le pide un refresco y Chávez se lo sirvió. Le dijo, te invito uno y Chávez no lo aceptó. Le prepara su arma uno, el pecho le atravesó. Angelito dormitado en la puerta lo dejó. Mandaron el aviso al pueblo de Tierra Blanca. Ahí le dice Luis Bonilla, me tienen que acompañar. Vamos a Piedra Labrada, a negro voy a buscar. Llegando a Piedra Labrada, lo empezó. Yo sé quién voy a buscar. Se fue a casa de Alisandro, a negro se fue a buscar. Pero no lo encontró, la casa le balació. Ya me voy a despedir con sentimiento y dolor. Son muchachos intercursos.